de aquellos tiempos viejos me traen gratos recuerdos que nunca olvidaré. Cuando de joven me iba para las parrandas con dos o tres muchachas a bailar y a beber. Ya esos tiempos tan buenos se acabaron, yo ya me encuentro viejo y no lo puedo mover. Ya los arranques que tenía se acabaron, hoy miro a las muchachas y nada puedo hacer. Ya las muchachas dicen que Ramoncito, tan querido el viejito, y no volvió a salir. Todas comentan cómo es de queridito, pero ya de locucho ya no hace ni reír. Ay, Ramoncito, tranquilito, por eso tú ya gozaste lo que ibas a gozar. Esas muchachas con esas minifaldas, cuando las miro me provoca llorar. Ay, Ramoncito, tranquilito, por eso que todavía eres un viejo sabroso. Me da tristeza mirar a las muchachas y ya no puedo sino lamberme el bozo. ¡Ay, hombre! ¡Se casaron, amado! Cuando nos acostamos me volteo pa'l rincón. Siempre me dice tú ya no paras bola, ya no dices ni pío, ¿qué te pasa, Ramón? Ya soy un viejo arrugado y tembloroso, aunque tengo platica ya nada puedo hacer. No puedo hacer nada ya de lo sabroso, ya ni el aguardientico me lo puedo beber. Ya las muchachas me dicen viejo perro, ¿qué es lo que a ti te pasa? Porque es que ya no hablas. Me da guayabo y yo a llorarme en perro, recordando estos años que nunca volverán. Ay, Ramoncito, tranquilito, por eso tú ya gozaste lo que ibas a gozar. Esas muchachas con esas minifaldas, cuando las miro me provoca llorar. Ay, Ramoncito, tranquilito, por eso que todavía eres un viejo sabroso. Me da tristeza mirar a las muchachas y ya no puedo sino lamberme el bozo.